codiar espera y así se puso a decir. Ajá. Tengo la arepa caliente, bien hecha, grande y barata, y se la vendo a cualquiera, el todo es que aviente plata. Y ella viéndose el negocio quiere estallar de alegría, porque repartiendo arepas se la pasa todo el día. Cómpreme en todos la arepa, ella se pone a gritar, porque una arepa como esta no la vuelven a encontrar. Desespero, no nos dejes sin arepa y no te frunces por dinero. Y ella les va contestando sin que la duda les quepa, deme pues bastante plata si quieren comer arepa. Y con mucho disimulo ella la va destapando, y todo el que se la mira ahí mismo le va comprando. Cómpreme en todos la arepa, ella se pone a gritar, porque una arepa como esta no la vuelven a encontrar. Tener muy buena, muy barata y muy caliente. Y ella gritando decía, me llaman negra arepera, pero eso a nadie le importa, yo vendo hasta que me muera. Cómpreme en todos la arepa, ella se pone a gritar, porque una arepa como esta no la vuelven a encontrar. Cómpreme en todos la arepa, ella se pone a gritar, porque una arepa como esta no la vuelven.